Irma, la concentración es en la Plaza San Martín. De a poquito van llegando los docentes. El horario de la concentración era a las 10:30 de la mañana y muy de a poquito están acercándose. Ahora están distribuyendo las pecheras. Seguramente la intención será, luego de la concentración, algún tipo de movilización hasta el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que están solicitando la reapertura de la discusión salarial para el sector de los trabajadores de la educación. Una mañana, la verdad, muy, muy primaveral, podemos decir, muy agradable, hasta por momentos parece que está de más la campera, me animo a decir. El que se zarpó fue su camarógrafo, Américo. Sí, ya se vino con... No aprende más. Ya se vino con unos cortos. No vaya a la legislatura, le pido por favor. No, recién estuvimos ahí en el bloque de legisladores. Ahí no hay problemas. La legislatura hemos tenido algunos inconvenientes acá con la moda. No hay que usar bermudas. Inconveniente con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto, pero suelen ocurrir si hacen que uno vea complicada su tarea. No obstante, estamos ahora en la plaza en donde podemos andar libremente. Está muy bien. Así que anda descalzo acá, ¿sí? Tampoco. Paturuzú. Bueno, vamos a ver si podemos convocarlo mediante las señas habituales, que ya son características, la famosa frase, estamos en vivo. Estamos en vivo, exactamente, y cuestiones por el estilo que siempre hacen que el entrevistado se sienta obligado a hablar con nosotros. Estamos en vivo, a ver, vamos a decirlo, vamos a acercarnos de a poquito aquí a la plaza, al sector del monumento. Han traído un importante equipo de música para poder amenizar también la mañana. Un tema que escuchábamos muy muy actual, pero bueno, después vamos a comentar. Ahora vamos a ver si conversamos con Marcelo Nervi, secretario adjunto de la UNTER. Bueno, nueva convocatoria, en este caso en el marco de una medida nacional, pero con reclamos aquí muy muy locales. Sí, buen día. Bueno, enmarcado en lo que vienen reclamando las provincias, creo que la CETERA ha unificado este reclamo a nivel nacional. Creo que el alto nivel de adhesión, inclusive de la jornada de hoy, que supera el 90%, sorprendentemente, el gobierno empieza a jugar con el tema del desgaste y al contrario, hoy hay un altísimo nivel de adhesión en toda la provincia, y esto lo hemos ido chequeando por la información que le envían los docentes a los padres para informar, obviamente, de la jornada de protesta de hoy. Y creo que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se empieza a dar en la provincia y cómo se empieza a dar a lo largo y ancho del país este fuerte reclamo de cambio de las políticas económicas y financieras que se están dando, la necesidad de la reapertura de la discusión salarial. Esto ya no es privativo de un sector o de una jurisdicción en particular. Creo que lo está pidiendo todo el trabajador docente, pero todos los trabajadores además de la República Argentina en función de la reapertura de la discusión. Además de esto, bueno, ayer participamos de una importante reunión con sindicatos, sectores sociales, de cara a lo que es la marcha federal de la semana que viene. El 2 de septiembre vamos a estar confluyendo todos en la capital federal con un fuerte reclamo de 5 columnas que van a salir el día 31 de agosto. Van a hacer actos en distintas localidades, en región, aquí en Río Negro, van a estar recorriendo lo que es Sierra Grande, San Antonio, y aquí en Viedma vamos a estar el día primero, el 31, llegando obviamente, después el primero partiendo junto con la columna para seguir viaje hasta Bahía Blanca, Mar del Plata, y llegar todos juntos a la capital federal. Y la otra columna va a venir por la Ruta 40, que es significativo, que tiene que ver con toda nuestra cordillera, con todo lo que es la estructura de la Patagonia, desde Trelew, Bariloche, y un gran acto en Neuquén y Cipolletti, o Neuquén y General Roca, para enmarcar lo que es la Patagonia. Así que bueno, se han desarrollado distintas actividades, tenemos actividades ya previstas y organizadas, y creo que tienen que ver con esto, ¿no? Con la profundización de un reclamo que se sigue sosteniendo con mucha fuerza y con mucha convicción. ¿Qué es lo que se charla, planifica en estas jornadas que tienen para organizar la marcha federal? Digo, ¿se comenta el conflicto? ¿Cuáles son los...? Bueno, hay un compartir que ideas, criterios, se evalúa la realidad que hoy tenemos con respecto a los distintos sectores. ayer evaluábamos que más allá del sector en particular, el sector público dependiente del Estado, esta crisis, estas políticas nacionales están repercutiendo hacia todos los sectores, ¿no? No solamente al sector público, sino también al sector privado. La semana pasada analizábamos con los compañeros de la Bóker, con los compañeros de comercio, la realidad, la obra pública paralizada, la obra privada paralizada, por la cual los compañeros de la Bóker no tienen este trabajo. Ya no es que no tienen un salario, no tienen trabajo y la posibilidad de llevar el pan y la comida a su casa. Compañeros de comercio que empiezan a ver cada vez más en su sindicato cómo se cierran los comercios y quedan despedidos los compañeros trabajadores. La realidad del sector privado con una fuerte recesión en todo lo que es el trabajo y el circulante del dinero que permite, digamos, la vida cotidiana de una ciudad, de un pueblo, de una provincia. Esta es la realidad que se empieza a vivir cuando las políticas son de recesión, cuando las políticas apuntan a lo que lamentablemente firmó el gobierno nacional con las jurisdicciones, que es el ajuste hacia el gasto público, y sabemos que el ajuste hacia el gasto público significa esta restricción. Esta es la realidad que se evalúa, que nos preocupa, algunos sectores con distintas negociaciones, los sectores más privados con alguna expectativa que todavía pueda reaccionar el sector privado, pero sabemos que del gasto público, de la política pública, hay una fuerte, por lo menos, definición que hay que revertir. Sí, sí. Con respecto a la discusión paritaria, ¿han tenido algún contacto, aunque sea informal, desde el tiempo que ha pasado desde lo que fue el paro de la semana pasada? No, lamentablemente no. Digo, nosotros cuando hacemos las medidas de acción las hacemos para mostrar al gobierno provincial y al gobierno nacional que en realidad esto no es un capricho de un sector o un grupo de dirigentes sindicales. Es la voluntad del conjunto de los trabajadores y quedó demostrada con el alto nivel de adhesión, con la movilización de los compañeros, con las acciones. Hoy se vuelve a demostrar con otro alto nivel de adhesión a la medida. Bueno, y nosotros pretendemos que el gobierno haga esta lectura y que reabra la discusión salarial en el marco de la paritaria. Bueno, lamentablemente no fue así, por lo cual, bueno, esto nos genera una gran preocupación, porque sabemos que después de la marcha federal, si no hay una reapertura, vamos a tener que realizar un próximo congreso y vamos a tener que profundizar las medidas. ¿Qué le decimos a los papás? Bueno, a los papás le decimos que esta no es solamente una lucha docente de un sector que está peleando por el salario. Le decimos que esta es una lucha que nos involucra absolutamente a todos. Cuando hablamos de restricción del gasto público, estamos hablando que los comedores escolares, que los insumos para el mantenimiento de las escuelas van a dejar de llegar en tiempo y forma, que van a dejar de funcionar muchas cuestiones que tienen que ver con el servicio público, que muchos papás viven, en el caso de Viedma particularmente, de la administración pública y son producto y partícipes directos de estas políticas por las cuales creo que tenemos que salir a pelear todos juntos por estos derechos. No solamente en una cuestión del salario del trabajador de educación, sino que nosotros estamos peleando por un cambio del modelo de las políticas económicas del gobierno nacional y provincial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Marcelo Nervi, secretario adjunto de la UNTER a nivel provincial, iniciándose la concentración aquí en la Plaza San Martín de Viedma y dando los detalles y los motivos, ¿no?, por los cuales en esta semana tenemos una nueva marcha y concentración de trabajadores de la educación. Hoy le digo que, más allá del registro que recién nos daba Marcelo Nervi, que seguramente le llega de las diferentes seccionales, el panorama por la calle, por la ciudad, sí, cuando uno la recorre y va, justo me toca llegar a la radio en el horario en que ingresan los chicos a la escuela, tengo niñas que van incluso al jardín, bueno, le digo que se nota cuando no hay clases, digamos, parece un feriado, porque no hay tanta concentración de automóviles en las escuelas, en el caso del jardín del barrio Guido, donde va Malena, sí, hoy no hay actividad allí, así que bueno, sí, concretamente se va viendo, uno más allá del 90% del cual hablaba recién Nervi, uno como vecino se va dando cuenta de que hoy no hay clases en prácticamente ninguna de las escuelas públicas de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, el nivel de adhesión es alto, teniendo en cuenta que es una adhesión a nivel de un paro nacional también. Hay que tomar paro nacional, claro. A veces, para el que está escuchando, para el que pueda entender, a veces este tipo de medidas tiene distinto nivel de adhesión a los que son las medidas impulsadas directamente desde la provincia. Si bien la provincia había llevado la propuesta a nivel nacional, en este caso es un paro nacional. A veces tiene distinta repercusión, pero está claro que hay un nivel de adhesión importante. Sí, sí, sin duda. Acá estoy viendo a Pablo Barreno también de Citrajur, presente en esta concentración que se inicia en la Plaza San Martín, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales, en adhesión y seguramente también formando parte en los últimos días, como comentaba Nervi, de lo que es la organización de esta marcha federal que se planea hacer. Tuvimos la posibilidad de conversar incluso con Andrés Amoroso, que nos dice que también en Patagones se organizan en este mismo sentido, y hoy la jornada de paro un poco va a servir para poder encontrarse y organizar lo que va a ser esta gran jornada, marcha federal así conocida, como parte de las actividades que tienen previsto desarrollar hoy. Así que, bueno, una nueva actividad de trabajadores, en este caso en la calle, ¿no es cierto?, y en la plaza, aquí Plaza San Martín. El Superior Tribunal de Justicia firmó un convenio con la Secretaría de Trabajo con el fin de avanzar la capacitación para el personal del organismo laboral. Ahí sí fueron los del Superior Tribunal de Justicia a firmar el convenio. No sí. Van cuando los trabajadores judiciales, por ejemplo, piden que vayan quienes tienen que decidir a la hora de una paritaria. Recordemos que ahora el convenio colectivo de trabajo judicial está regido de otra manera. Este es uno de los eternos reclamos que tiene el Sindicato de Trabajadores Judiciales, por cierto. Bueno, exactamente. Américo, lo dijo, en un rato vuelvo a la plaza, siempre ahí para compartir. Así que 11 de la mañana tengo que ir a América Latina, si me permite. ¿Cómo no? Vaya a América Latina y después volvemos, si le parece. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Américo.